La delegación del Partido del Trabajo de Corea, presidida por Kim Yong-chol, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido, regresó el día 28 por vía aérea, luego de terminar la visita a la República de Cuba.